Capítulo 10. La nieve empieza a caer, formando una alfombra en la noche con un suave y blanco silencio absoluto. Iniciamos la marcha sobre ella, una mancha de Anseli, pateando, arrastrándonos, deslizándonos hacia el Temple Bar. Hay castas detrás de mí a las que solamente he visto una vez con anterioridad, la noche en que Darrock los trajo a través del dolmen. No deseo inspeccionarlos más a fondo de lo que lo hice aquella noche. Algunos de los Anseli no son tan horrendos. Los Rhinoboy son desagradables, pero no te hacen sentir sucia. Otros, bueno, incluso su forma de moverse hace que tu piel se erice. Te hacen sentir viscosa allí donde sus ojos se posan. A medida que pasamos una farola, veo una pancarta que cuelga mustia. El diario de Dani, 97 días, TCM. El cartel hace referencia a cuando ella mató a un cazador. Me meto en la cabeza de Dani para deducir la fecha. Tardo un minuto, pero lo hago, tras la caída de los muros. Hago rápidos cálculos. El último día que estuve en Dublín fue el 12 de enero. 97 días desde Halloween, la noche en que las murallas cayeron. Es el 5 de febrero. Eso significa que he estado fuera como mínimo 24 días, probablemente más. La pancarta estaba descolorida, raída por los elementos. Si hubiera habido mucha más nieve, jamás la habría visto. Por mucho tiempo que lleve fuera, Dublín no ha cambiado demasiado. Aunque han reemplazado muchas de las farolas que fueron arrancadas del suelo y destruidas y han arreglado las luces estropeadas, las redes de suministro todavía no funcionan. Aquí y allí, los generadores zumban y hay desechos vacíos de vida atrincherados en edificios o escondidos bajo tierra. Pasamos por la roja fachada del Temple Bar, en el distrito de los bares. Echo una mirada al interior. No lo puedo evitar. Me encantaba el lugar, ACM, antes de la caída de los muros. Ahora no es más que una oscura cáscara, con las ventanas hechas añicos, las mesas y las sillas del revés y restos humanos que parecen cáscaras de papel. Por el modo en que están apilados, sé que los clientes estaban metidos allí, acurrucados cuando el fin llegó. Recuerdo cómo era el Temple Bar la primera vez que lo vi, iluminado vivamente. Las puertas rebosaban con la música y por la gente, que se derramaba por las calles adoquinadas. Algunos chicos me silbaron. Por un segundo o dos pude olvidar mi dolor por Alina. Por supuesto, después de eso me odié por olvidar. Casi puedo oír las risas, la cadencia de las voces irlandesas. Están todos muertos, como lo están Alina y Barrons. Recuerdo que pasé la larga semana antes de Halloween paseando sin parar por las calles de Dublín, desde el amanecer hasta el anochecer, sintiéndome impotente, inútil, debido a todas mis supuestas habilidades y decir. No creía que ninguno de nosotros sobreviviera a Halloween, así que en esos días me atiborré de tanta vida como me fue posible. Charlaba con los vendedores de la calle y jugué al backgammon con viejos desdentados que hablaban una versión de inglés tan fuertemente distorsionada por los dialectos y el chicle que entendía una de cada 5 palabras. Pero eso no importaba. Estaban encantados de recibir las atenciones de una guapa jovencita y yo ansiaba consuelo paterno. Visité los famosos lugares para turistas. Comía ávidamente y tragaba vasos de whisky con cualquiera que quisiera tomarlos conmigo. Me enamoré de la ciudad que no podía proteger. Después de que los Anseli escaparan de su prisión y la arrasaran, dejándola oscura, quemada y rota, me decidí a verla reconstruida. Ahora solo deseaba reemplazarla. «¿Lo sientes, Makayla?», preguntó Darrock. «He estado manteniendo mis sentidos y decir tan cerrados como me ha sido posible. Estoy cansada y no deseo encontrar el Sin Sardab. No hasta saber todo lo que él sabe. Abro mis sentidos con cautela y enciendo el volumen, a nivel 2, en una escala de 1 a 10. Mis sentidos y decir captan la esencia de incontables cosas Fae, pero ninguna de ellas es el Sin Sardab. No. ¿Hay muchos Fae? La ciudad está plagada de ellos. ¿De la corte de la luz o de la corte de la oscuridad? No funciona de esa manera. Solo puedo detectar Fae, no su lealtad o su casta. ¿Cuántos? Ajusto el volumen a 3.5. Con solo sentir una décima parte de esa cantidad de Fae, solía hacer que me vinieran ganas de vomitar. Ahora siento que me da energía. Me siento más viva de lo que quisiera. Los tenemos por todas partes, en grupos de 2 y de 3. Están sobre nosotros, en las azoteas y en el cielo. No percibo que nos estén observando, no más de lo que lo observan todo por aquí. ¿También ellos buscan mi libro? Los mataré a todos. Es mío. ¿Cientos? Me presiona. Miles, le corrijo. ¿Organizados? Hay un grupo al este que es considerablemente más numeroso que los demás, si es eso lo que me estás preguntando. Vayamos al este entonces, dice. Se da la vuelta hacia los príncipes y les ladra una orden. Desaparecen. Expreso una creciente sospecha. En realidad, no se han ido, ¿no? Nunca lo hacen cuando mandas que se alejen. Permanecen cerca, observando, pero sin ser vistos, a un paso de distancia, con más miembros de mi ejército. ¿Y cuando encontremos este grupo de Fae? Insisto. Si son Anseli, son de los míos. ¿Y si son Selly? Entonces, los echaremos de Dublín. Bien. Cuantos menos Fae haya en mi camino, mejor. Pocos han visto alguna vez a los Selly, salvo los raros mortales que raptaron y que mantienen en la corte Fae. Y, por supuesto, Barrons, que una vez pasó una buena temporada allí, durmiendo con una princesa, antes de matarla y joder a Ubelane para toda la eternidad. He visto miles de Anseli, pero hasta este momento solo yo, una Sidesir extraordinaria, he visto al único Selly soltero. Me he empezado a preguntar el porqué. A estas alturas de la noche me preguntaba si quizás era el único que quedaba, si escondía algo, si cabía la posibilidad de que no fuera Selly, a pesar de las pruebas que apoyaban su afirmación. Viendo cómo es ahora, todas mis dudas se desvanecen. He aquí los Selly. Finalmente, se habían puesto las pilas y habían prestado atención al desastre que habían dejado en mi mundo. Creo que hasta ahora les había importado una mierda. Incluso, llena de odio por los Fae como estoy, no puedo negar que Ubelane parece un ángel vengador, cargando desde el cielo para volver a poner mi mundo sobre su eje y limpiar todo este desorden. Radiante, dorado y fascinante, lidera un ejército de ángeles. Altos, elegantemente musculosos, se alzan con él, codo con codo, y llenan la calle. Impresionantes, la piel como el terciopelo, espolvoreados de oro. Son tan escalofriantemente exquisitos que lo paso mal al mirarlos. Y ahora soy inmune gracias a haber sido una prilla, una adicta al sexo Fae. Son de otro mundo, divinos. Hay docenas de la casta de Ubelane, hombres y mujeres. Poseen un erotismo tan terrorífico que los hace mortíferos para los humanos. Si un científico se las apañara para tener uno en sus manos para estudiarlo, no se sorprendería al descubrir que su piel exuda una feromona que ansiamos. La promesa perpetua de una sonrisa se cierne sobre sus irresistibles labios, bajo unos ojos sabios, iridiscentes, extraños. A pesar de cuanto he sufrido en sus manos, quiero abalanzarme y caer de rodillas ante ellos. Quiero deslizar mis manos sobre su piel perfecta, descubrir si saben tan increíblemente bien como huelen. Quiero unirme a un abrazo Fae, ceder mis recuerdos, mi mente, mi voluntad, y dejarme llevar a una corte Fairy, donde podría permanecer joven para siempre, arropada de ilusiones, flanqueando la casta de Ubelane, que supongo es el rango más alto por cómo la protegen el resto de castas, se encuentran los seres salidos de los cuentos de hadas. Tenemos a delicados Fae, con los colores del arco iris, que se mueven como colibríes con delicadas alas. Ninfas plateadas que danzan con pies refinados, y otros que ni siquiera puedo ver, excepto por el rastro cegador que dejan al moverse. Son tan brillantes y ardientes que solo pueden ser estrellas terrenales. Me río de la delicadeza de su ejército, ese etéreo nacido para dar vueltas, seducir y ser servido. El mío es terrenal, sólido, nacido para atiborrarse, matar y gobernar. Nos acechamos mutuamente, a través de la calle que rebosa de nieve. Allí donde los pies de los Selly tocan la tierra, la nieve se derrite con un siseo. Se eleva el vapor y las flores, brillantemente florecidas, crecen altas a través de las grietas y llenan el aire con esencias de jazmín y madera de sándalo. El lado Selly de la calle está bañado por una luz dorada. Sobre las piedras en los lugares por los que pisa mi ejército, con sus pezuñas y sus barrigas con escamas, se forma una corteza de hielo negro. La noche nos envuelve. Somos sombras sigilosas. Nos abrimos paso a través de la oscuridad. Con anterioridad, solo una vez los Selly y Anseli se han enfrentado de este modo. Y ese día, la reina Selly murió. Esto es cosa de leyendas, nunca visto por humanos, excepto, quizás, en nuestros sueños. Monstruos deformados y demonios espantosos miran fijamente con ojos ceñudos y llenos de odio a sus contrincantes perfectos y dorados. Los ángeles miran enfurecidos y con desdeño las abominaciones que jamás deberían haber nacido. Aquellos que manchan la perfección de la raza Fae, manchan su existencia simplemente con vivir. Nos separamos a unos metros de distancia. El hielo y el calor chocan en la calle. Mi aliento hiela el aire, que después pasa a ser vapor al traspasar una línea invisible. Los Eddies dan vueltas sobre el pavimento entre nosotros, poniendo en orden los restos indigeribles de la gente que las sombras dejaron atrás. Se empiezan a formar pequeños tornados. Me doy cuenta de que quienquiera que fuera el que comenzó el cuento de que los Fae no sienten es una puta mentira. Sienten todas y cada una de las emociones humanas. Simplemente lo manejan de forma diferente, con la paciencia sacada de la eternidad. Educados en las maneras de la corte, se ponen máscaras de impasibilidad porque tienen que representar sus papeles para siempre. Mientras nos estudiamos mutuamente a través de los crecientes tornados, recuerdo que Ubelein me dijo que destruyeron su propio mundo luchando. Se resquebrajó de punta a punta. ¿Fue esta la razón? También se partirá este mundo en dos si esta alteración del tiempo provocada por el conflicto entre estas dos poderosas cortes sigue creciendo. No es que me preocupe particularmente, no desde que mi intención es recrearlo con el libro, pero necesito el libro antes de que este mundo sea destruido. Lo que significa que necesito que esta fase tormentosa termine. Ya hemos tenido suficiente melodrama, Ubelein, digo fríamente. Sus ojos son los de un extraño. Me tienen en la misma consideración que los monstruos que hay detrás de mí. Me irrita un poco el darme cuenta de que no mira a Darrock. Su mirada pasa por él como si ni siquiera estuviera allí. Él es el Fae caído, el traidor a su raza, el responsable de tirar las murallas abajo. Yo soy solamente un Asidesir tratando de sobrevivir. El dios griego recubierto de oro que está a la derecha de Ubelein sonríe sarcásticamente. ¿Esa cosa es la humana que dijiste que teníamos que proteger? Confraterniza con abominaciones. La diosa dorada y delgada que está a su izquierda ruge. Destrúyela ahora. Centenares de Sele, los que andan, los que bailan y los que vuelan, empiezan a pedir a gritos mi muerte. Sin quitarles los ojos de encima le suelto a Darrock. Realmente me sería de ayuda usar la lanza en este momento. Supongo que todavía la tiene, que Ubelein no se la ha sustraído de algún modo, de la misma forma que él me la quita a mí. A medida que los diminutos y delicados Fae empiezan a proponer métodos para ejecutarme, cada uno de ellos más lento y doloroso que el anterior, el dios y la diosa que flanquean a Ubelein lo golpean. Es humana y ha escogido a los oscuros. Mírala, lleva sus colores. Dijiste que nos veneraba y que nos obedecería en todo. La han tocado. Lo huelo en su piel. El dios parecía sublevado y exaltado. Sus ojos iridiscentes echan chispas doradas. La han usado, dice la diosa con un gruñido. Está estropeada. No podré soportar su presencia en la corte. Silencio, ruge Ubelein. Yo dirijo la raza auténtica para nuestra reina. Yo hablo por Aoigeal. Es inaceptable, intolerable, más de lo que se puede soportar, Ubelein. Harás lo que yo digo, Drilia. Yo decido su destino, y solamente yo lo llevaré a cabo. Murmuro a Darrock. Tienes que tomar una decisión y rápido. Siempre exageran, masculla Darrock. Es una de las muchas cosas que despreciaba profundamente en la corte. Una sesión del Consejo Supremo podía seguir así durante varios años humanos. Dales tiempo. Ubelein les hará entrar en razón. Uno de los Eli más pequeños y con alas rompe la formación y se lanza como una flecha a mi cabeza. Yo la agacho, pero da vueltas zumbando a mi alrededor. Me asusto al oírme reír a carcajadas. Dos más rompen filas y empiezan a realizar pequeños círculos alrededor de mi cabeza. A medida que pasan zumbando, mi risa llega al borde de la histeria. No hay nada divertido en lo que está pasando, pero yo sigo riendo a carcajada limpia. Nunca me lo he pasado tan bien en mi vida. Me agarro los costados y me doblo. Me río, me troncho, me ahogo entre sollozos de alegría forzada. A medida que se entrecruzan, cada vez más cerca de mí, me consternan los sonidos que salen de mi boca, me horroriza su incontrolable naturaleza. Odio a los Fae y su manera de quitarme la voluntad. «Para de reír», dice Darrock, gruñendo. La hilaridad me tiene al borde de la histeria y eso duele. Me las apaño para levantar la cabeza de entre mis rodillas lo justo para lanzarle una mirada severa. Me encantaría dejar de reír, pero no puedo. Quiero decirle que haga que esas malditas cosas se vayan, pero no puedo respirar. Ni siquiera puedo cerrar mis labios lo suficiente para pronunciar consonantes. Sean lo que sean esos pequeños y adorables monstruos, Sally, su especialidad es la muerte a través de la risa. Vaya una manera más horrorosa de irse. Después de solo unos minutos, los costados me duelen del esfuerzo. Mi barriga arde, y me falta tanto el aliento que estoy mareada. Me pregunto cuánto se tarda en morir de alegría. ¿Horas? ¿Días? Un cuarto fae se une al juego, y me preparo para sumergirme en mi interior, para encontrar un arma en mi inundada cueva oscura. Cuando, de repente, una lengua larga y afilada goteando veneno pasa zumbando por mi oreja y coge al delicado Sally al vuelo. Oigo crujidos detrás de mí. No puedo evitar reírme por lo bajo. «¡Ubelein!», grita la diosa dorada. «Esa cosa espantosa se ha comido a Emery». Oigo otro chasquido, seguido de más crujidos, y otro desaparece. Me desternillo como una loca. Los dos que quedan se retiran, agitando sus pequeños puños y gritando en un idioma que no entiendo. Incluso estando enfadados, el sonido que hacen es más bonito que un aria. Mi risa pierde su punto forzado. Después de un buen rato soy capaz de relajarme y dejo de hacer enloquecidos sonidos de diversión. Paso de las carcajadas a los gemidos y de estos al silencio. Dejo de sujetarme los costados y trago aire, fresco y relajante. Me pongo de pie, repentinamente furiosa, y esta emoción es toda mía. Estoy harta de ser vulnerable. Si tuviera mi lanza, esas pequeñas y asquerosas hadas te mato a través de la risa, jamás se hubieran atrevido a acercarse. Las habría ensartado en el aire y habría hecho kebabs de fae con ellas. Amigos, siseo a Darrock, confiad el uno en el otro. Pero no lo hacen, lo veo en su cara. Dijiste que me la darías para que pudiera defendernos. Sonríe levemente, y sé que está recordando la muerte de Mayuce. Lenta, horripilante, pudriéndose desde el interior. La lanza mata todas las cosas fae. Y, como Darrock ha estado comiendo tanto a Anseli, sangre fae corre por sus venas. Un pequeño pinchazo con la punta de mi lanza sería una sentencia de muerte. Pero todavía no nos han atacado. ¿Con quién hablas, humana?, exige la diosa. Miro a Darrock, que se encoge de hombros. Te dije que el primer Anseli que me viera intentaría matarme. De ahí que no me vean. Mis príncipes me mantienen camuflado a su vista. Ahora entiendo por qué la mirada de Ubelein había pasado por delante de él como si no estuviera ahí. No lo está. Así que parece que soy la única que está aquí. ¿Creen que yo dirijo tu ejército? No temas, Sidesir, dice Ubelein fríamente. Huelo la repugnancia de lo que una vez fue fae y que ahora se come a su propia raza. Sé quién dirige este ejército. Y por lo que se refiere a que sea tu amigo, aquel al lado de quien tan imprudentemente caminas no tiene amigos. Sirve solo a sus propios propósitos. Levanto la cabeza. ¿Eres tú mi amigo, Ubelein? Podría serlo. Te he ofrecido mi protección repetidamente. La diosa da un respingo. ¿Le ofreciste tu protección y la rechazó? ¿Escogió a esas cosas en lugar de a nosotros? Silencio, Drila. El Tuatha de Dedanan no se ofrece dos veces, responde echando chispas. He dicho silencio, dice Ubelein bruscamente. No tienes ni... Me quedo con la boca abierta. Drilia no tiene boca. Donde antes estaban sus labios, ahora solo hay piel suave. Unas delicadas fosas nasales llamean bajo los antiguos ojos llenos de odio. El dios dorado se mueve para abrazarla. Ella se aferra a él y apoya la cabeza en la base del cuello. Eso no era necesario, le dice rígidamente a Ubelein. La absurdidad del momento me deja paralizada. Aquí estoy, entre las dos mitades enfrentadas de la raza más poderosa que uno pueda imaginar. Están en guerra los unos contra los otros. Se desprecian los unos a los otros y compiten por el mismo premio. Los Sely, que han disfrutado de libertad y poder durante toda su existencia, pelean entre ellos por trivialidades. Mientras que los Anseli, que han estado encarcelados, han pasado hambre y han sido torturados durante cientos de miles de años, mantienen la formación pacientemente y esperan las órdenes de Darrock. No puedo evitar verme en ellos. Los Sely son quien era yo antes de la muerte de mi hermana. La Mac Cursi, bonita y frívola. Los Anseli son en quien me he convertido, esculpida por la pérdida y la desesperación. La Mac Curtida, dejada, segura de sí misma. Los Anseli son más fuertes, menos frágiles. Me gusta ser como ellos. Hablaré con las Idesir a solas, dice Ubelein. No lo hará, refunfuña Darrok a mi lado. Ubelein extiende su mano al ver que no me muevo. Ven, debemos hablar en privado. ¿Por qué? ¿Qué sutil parte de la palabra privado no entiendes? Probablemente la misma sutil parte de la palabra no, que no entiendes tú. No me tamizaré a ningún lugar contigo. El dios a su derecha da un respingo ante mi falta de respeto a su príncipe, pero veo que una pequeña sonrisa se dibuja en la cara de Ubelein. Tratar con Barrons te ha cambiado. Creo que lo aprobará. El nombre es como un veneno en mis venas, por el que voy a sufrir una muerte lenta por cada minuto que tengo que pasar en este mundo sin él. Nunca volveré a recibir una de sus miradas otra vez. Jamás veré esa infame sonrisa socarrona suya. Nunca volveré a tener una de esas conversaciones sin palabras en las que decíamos mucho más con nuestros ojos de lo que ninguno de los dos estábamos dispuestos a decir con nuestras bocas. Jericho, Jericho, Jericho. ¿Cuántas veces pronuncié su nombre? ¿Tres? Barrons está muerto, digo fríamente. Los Eli susurran, murmuran incrédulamente. Ubelein entrecierra los ojos. No lo está. Lo está, digo rotundamente, y yo soy la cabrona venida del infierno que se lo va a hacer pagar a todos. La idea me hace sonreír. Analiza mi mirada durante un momento largo. Se entretiene en la curva de mis labios. No te creo, dice al final. Darrok quemó su cuerpo y esparció las cenizas. Está muerto. ¿Cómo murió? Exige saber. La lanza. Los suaves murmullos crecen y Ubelein dice gruñendo. Debo tener confirmación de esto. Darrok, muéstrate. De repente me siento los costados helados. Me flanquean príncipes Anseli. Ubelein se pone tenso. El ejército Seli en pleno se queda inmóvil. Entonces pienso. Puede que Darrok haya iniciado una guerra. ¿Hace cuántos cientos de miles de años que la realeza Seli y Anseli no estaban cara a cara? Detesto mirar a los príncipes Anseli. Te cautivan, te seducen, te destruyen. Pero aquí está sucediendo algo que ningún humano ha visto jamás. Mi curiosidad es morbosa y profunda. Me coloco mejor para poder verlos a los dos a la vez. El príncipe Anseli está a mi lado, sensacionalmente desnudo. De los cuatro, que han sido tan acertadamente comparados a los cuatro jinetes del apocalipsis. Me pregunto cuáles son los dos que quedan. ¿La peste? ¿La hambruna? ¿La guerra? Espero estar al lado de la muerte. Quiero caminar junto a la muerte para derrotar a esta raza inmortal y arrogante. Su cuerpo oscuro, poderoso y capaz de un placer que te destruiría el alma es exquisito. Examino cada centímetro con una fascinación macabra. Incluso odiando a los príncipes como lo hago, me excita. Me estremece, lo que me hace odiarlo aún más. Me volvió del revés. Recuerdo los tatuajes caleidoscópicos que se extienden bajo su piel. Recuerdo la cinta negra que le serpentea por el cuello. Su rostro tiene una belleza feroz que obsesiona tanto como aterroriza. Sus labios han retrocedido y muestran unos dientes blancos y afilados. Y sus ojos. ¡Ay, Dios, esos ojos! Me esfuerzo a mirar a Ubelein. Entonces abro mi ángulo de visión para absorberlos a los dos. Voy con cuidado y evito los ojos del príncipe Anseli. Tesis y antítesis. Materia y antimateria. Están parados como estatuas. Ni se mueven ni parecen que respiren. Se estudian. Evalúan. Miden mutuamente. El príncipe de la noche devoradora. El príncipe del amanecer glorioso. El aire entre ellos está tan cargado que se podría abastecer todo Dublín si supiera cómo conectar la ciudad a ellos. Hielo negro se extiende rápidamente desde los pies de los príncipes Anseli, cubriendo los adoquines. A medio camino se encuentra con un lecho de flores de colores brillantes. El suelo tiembla bajo mis pies, se oye un crujido atronador, y, de repente, el suelo adoquinado se resquebraja entre ellos, dejando a la vista una fisura oscura y estrecha. «¿Qué estás haciendo, Darrok? Exijo saber». «Díselo», ordena Darrok. Entonces el príncipe abre la boca para hablar. Coloco las manos sobre mis orejas para callar el sonido infernal. Ubelein usa el lenguaje para comunicarse conmigo. Todos los Eli han estado utilizando mi lengua en mi presencia. Me doy cuenta de que ha sido una gran concesión. Los príncipes Anseli no hacen concesiones. Su lengua es una melodía oscura para la que el oído humano no está preparado. Una vez, sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo, me obligaron a escuchar mientras me cantaban. Eso me volvió loca. Para cuando el príncipe Anseli termina de hablar, Ubelin me está mirando con una expresión de estupefacción, apenas visible. Con cautela retiro las manos de mis orejas, pero las mantengo cerca por si al príncipe Anseli le da por hablar otra vez. Él alega que tú mataste a Barrons, sí, decir. ¿Por qué? No se me escapa que Ubelin no ha usado mi nombre. Sospecho que, si lo hubiera hecho, los de su raza habrían pensado que es débil. ¿A quién le importa? Está muerto. Se ha ido, fuera de tu camino y del mío, como si tú tampoco lo quisieras muerto. Me pregunto si realmente quemaron su cuerpo. Nunca lo preguntaré. ¿Y fue la lanza lo que lo mató? Asiento. No tengo ni idea, pero es más sencillo no discutir. Cuanto menos tiempo piense en Barrons, mejor. Me mira a mí, y luego al príncipe que está a mi lado. ¿Y después de matar a Barrons, decidiste que tu enemigo era tu amigo? Una chica necesita amigos. Estoy aburrida, cansada de esta pose. Necesito dormir, necesito estar sola. Mira, Ubelin, los Ellis son inmortales y los Anseli son inmortales. ¿Qué vas a hacer? ¿Malgastar el tiempo de todo el mundo batiéndoos los unos contra los otros durante toda la noche? Por lo que sé, aquí solo hay un arma capaz de matar Fae. ¿Y la tengo yo? No, no la tienes. Sí que la tienes, corrige Darrok. Así de simple. Noto el peso de mi lanza en la funda. Le lanzo una dura mirada. Ya era hora. Me pregunto si finalmente cree que el nivel de amenaza es suficientemente alto. O quizá también está aburrido. Deslizo mi mano bajo mi chaqueta y rodeo la empuñadura con mis dedos. Me encanta mi lanza. La mantendré en el nuevo mundo que voy a crear, aunque sea un mundo sin Fae. No la tienes, dice Ubelin. Creí que no podías verle u oírle. Huelo su hedor. Mi lanza ha desaparecido. Mi lanza está aquí. Vuelve a desaparecer. Paseo mi mirada de Ubelin a Darrok. Ubelin está mirando fijamente al lugar donde está Darrok. Darrok está mirando fijamente a los príncipes Anseli. Se está llevando a cabo una pelea sobre mí y mi arma, y me enfurece no tener el control. Durante un momento, Ubelin me quita la lanza. Al siguiente, Darrok me la devuelve. Oscila entre mis dedos. La tengo, no la tengo. La tengo, no la tengo. Sacudo la cabeza. Esto podría durar toda la noche. Pueden seguir con sus juegos infantiles. Yo tengo cosas más importantes que hacer, como dormir lo bastante para estar suficientemente alerta en la cacería. Estoy peligrosamente exhausta. Ya no me siento entumecida. Me siento frágil, y lo frágil se puede romper. Me preparo para dar media vuelta y alejarme de todo, cuando el sonido de un arma automática rompe en la noche. Los Ellis y Sean, y todos aquellos capaces de tamizarse desaparecen. Ubelin, inclusive, dejando aproximadamente a un tercio de ellos todavía de pie en la calle. Se dan la vuelta hacia su atacante, gruñendo. A medida que las balas los alcanzan, algunos miembros de las castas menores se tambalean y tropiezan. Otros se giran hacia nosotros y se lanzan hacia los Anseli para escapar. Oigo las voces de Jane y sus hombres gritándose entre sí, acercándose por detrás de ellos. Veo el destello de un rifle en la azotea de un bloque calle abajo, y sé que los francotiradores están entrando en escena. Bien, espero que se carguen a cientos de Fae esta noche, que se los lleven y los metan entre rejas. Espero que Dani remate la faena y mate a los que capturen. No voy a morir de fuego, amigo, en esta jodida realidad. Un mundo ideal me está esperando en el futuro. Me doy la vuelta hacia el príncipe Anseli y le ordeno que me tamice de allí. Mi enemigo, mi salvación. Darrok lanza una orden a gritos. Las manos del príncipe están sobre mí y se tamiza, casi sin que pueda decir las palabras. El tiempo es el único Dios verdadero, y existo para siempre, por lo tanto, yo soy Dios. Tu lógica es imperfecta. El tiempo no es para siempre. Es siempre. Pasado, presente y futuro. Hubo un tiempo en el pasado en el que no existías. Por lo tanto, no eres Dios. Yo creo. Yo destruyo. Con la poca seriedad de un niño malcriado. No sabes adivinar el diseño, maestro. Incluso eso a lo que llamas caos tiene un patrón y un propósito. Conversaciones con el Sin Sardab.